esta noche se va conmigo. Una bomba loca, loca, loca, que baile sexy, sexy, sexy, que me diga al oído que esta noche se va conmigo. Que todo